Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda con alegría y os propone una nueva emisión de nuestro veterano espacio de música y literatura. Esta noche os ofrezco un programa deudor, en cierto modo, y como lo fue el de hace 7 días, de las festividades navideñas, y en particular de una de las más entrañables, el siempre ilusionante Día de Reyes. El lunes pasado, 8 de enero, estaba en efecto muy cercana aún esa significativa fecha, razón por la que presenté aquí, convenientemente fragmentado para que pudiera encontrar acomodo en el escaso tiempo del que disponemos, un excelente cuento de James Joyce, Los Muertos, cuya leve trama argumental se desarrolla a lo largo de la noche del 6 de enero de 1904. El relato, que dio lugar a una magistral adaptación cinematográfica, en la que fue la última película de John Huston antes de su muerte, apareció, leído por mí, entre bellísimas canciones de otro irlandés de leyenda, Van Morrison. Hoy, el vínculo con el Día de Reyes es más lejano y forzado, aunque relevante, sin embargo, por dos razones distintas. La primera, porque el protagonista último del texto que os leeré es un niño, que aparece en él rodeado de las componentes de ilusión, fantasía e imaginación que caracterizan la expectativa infantil en esa prometedora noche hecha de esperanza, sueños y regalos. Y la segunda, porque la muy emotiva narración que os propongo gira sobre la lectura y los libros, obsequios estos últimos, muy habituales en Reyes y especialmente oportunos y recomendables desde mi punto de vista para los más pequeños. De este modo, la vertiente literaria del Buscando Leones en las Nubes de esta semana la integra un artículo de la escritora Aroa Moreno, publicado en el diario El País el pasado 8 de julio de 2023, en lo que va a ser el primero de una serie de 3 programas, centrados en obras cortas, crónicas, columnas o colaboraciones, publicadas en periódicos, y en algunos casos, como los de las 2 próximas semanas, recopiladas luego en libros diversos. Estoy convencido de que el artículo de hoy, de título «Quiere leer conmigo», todavía, lleno de sensibilidad y delicadeza, os va a hacer disfrutar. Como espero que lo haga también la banda sonora del espacio, muy sutil, elegante y exquisita. 10 preciosas canciones, cuyos intérpretes repetirán, obviamente con otros temas, en los restantes programas del breve ciclo. Os deseo una apacible, encantadora y muy satisfactoria hora de radio. El ritual es el mismo cada anochecer. Se pone el pijama, pasa por el baño y a la cama. Salta y salta sobre el colchón. Se ríe siempre. Se le ocurren en ese momento del día todas las preguntas de su vida. Apura el sol. Qué difícil es el verano para mandar dormir a los niños. Bajamos la persiana, encendemos la luz de la mesilla y él elige un libro de su estantería. A veces continúa con el que dejó ayer. A veces quiere un cómic o un atlas de dinosaurios o uno de risa. Casi siempre uno gamberro. Yo no tengo sentido del humor leyendo, pero él sí. Él quiere pasárselo muy bien y quiere leer conmigo todavía. كتبوا علينا باللي كل واحد يدخل وحده القبر وقولوا لي هدروا علينا باللي ما يبقى في الوضع غير حجاره وقولوا لي غرسوا الشوك في طريقنا باللي احنا يا الجرح كبرنا في دارو وقولوا لي غطاو الشمس علينا باللي احنا مش شوك نخرجوا نوارو خاد الدنيا قد ما تشوف تستغرب مرة تخسر ناس ومرة تكسب هكذا حوال الدنيا كي تتقلب كي عرس الدين ahora, la lectura habitaba en ese lugar del día, al final. Nunca es una obligación, pero creo que él piensa que la jornada termina siempre así para todos. Es lo que hemos hecho durante toda su vida. Entiende sin entender que leer es su buenas noches, su pequeño narcótico, su infusión. Le pregunto ahora mismo por qué le gusta leer y me dice tres cosas. Porque aprende, porque se divierte y porque así pasa tiempo con nosotros. La última respuesta no la vi venir. Se llama Pablo y tiene 7 años. Safely to me. She sailed with her darling. All day I've been blue. Red sails in the sunset. I'm counting on you. Swift winds we must borrow. Head straight for the shore. Go sailing no more, no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Carry my loved one home safely to me. All right. swift wings we must borrow. Headstreet for the shore. ¿Qué es lo que hace que un niño elija leer? Sin duda, tener libros a mano es una premisa. Ver a sus padres hacerlo, puede que también. Me parece importante que decida los títulos en cuanto sea capaz. Para mí, ninguna de esas tres cosas lo fue. Sí hay un libro en la vida de cada uno que nos transforma en lector. Un libro con el que dices, quiero regresar a ese lugar imposible. Quiero perder de nuevo la noción de las horas, de todo el ruido exterior e interior. Y a veces, con esa novela, con ese poema, con ese juego de las palabras, también puedes llegar a decirte, ahora voy a intentar escribirlo. Nadie sabe, excepto quien lo sostiene, la intimidad a la que responde un libro. Y esta es la verdad. A él le ha convertido en lector Capitán Calzoncillos. Sunrise out beyond my window pane. So why am I still thinking about the rain? The clouds are perfect puffs of white. The trees are emerald green. There isn't any sign of storm or darkness to be seen. with the raindrops on the roof. We let the water wash the hours away like it was heaven sent. Then just like us, it somehow had to end. If life changes like the weather, I might be with you again. And that's why I'm still thinking about the rain. That's why I'm here still thinking about the rain. Casi nunca elegiría para él los libros que él señala en la librería o en la biblioteca. Qué gran decepción que le pesara el ritmo del libro de la selva, o que no le interesaran los poemas de Gloria Fuertes. Hay álbumes preciosos, de ilustraciones delicadas y textos donde cada palabra tiene un peso y una belleza. Pero si eso no es lo que necesita para su verano, ¿no estaría poniendo trabas a la lectura? ¿No estaría traicionando la libertad de leer? ¿No estaría dinamitando el puente que le conducirá hacia otras páginas? Sabe. observo cómo poco a poco comprende el mecanismo de la ficción, cómo entiende que lo que sucede en un libro respira en paisajes levantados por alguien. Creo que la relación con los libros es diferente para un niño que crece en una casa donde se escribe. Asiste, de alguna forma, a la génesis de todo eso que se esconde tras las cubiertas. Ese «no puedo ahora, tengo que escribir», o cuando me interrumpe mil veces, me deja dibujos sobre la mesa, me grita desde otra habitación «mamá, ¿cuándo acabas?». Los dos sabemos que no acabaré nunca. They bought your house, they're gonna tear it down in May. no puedo evitar preguntarme si me leerá alguna vez, si sentirá pudor al hacerlo, qué pensará de la mujer que soy cuando comprenda esos libros. Me pregunto si le esconderé los poemas. Las novelas sí, los poemas no. ¿Sabrá encontrarme entre las líneas? Hace poco se me ocurrió leerle el primer capítulo de mi primera novela. Me dijo, es muy real, pero la madre está enfadada siempre. Llevaba razón. Comprensión lectora en orden. No seguí. Todavía no tiene edad. Aún no lo sabe, pero esa estantería de su habitación llena de cuentos puede llegar a ser un salvavidas. Los libros irán cambiando con el tiempo. Se marcharán Jorge y Berto, el Grúfalo, Jerónimo, los animales de por el camino no volverán, ni la Mayasaura y sus crías y todos los demás. Llegarán otros personajes y nuevas aventuras, novelas de aprendizaje, clásicos, ciencia ficción. Vendrá la poesía, tal vez. Is in an awful place. Don't believe in manifestation. your heart'll break. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the hand. Para él quedarán los diferentes universos que ya ha heredado de sus padres, guardados durante dos biografías lectoras. Miguel Hernández para niños y De profesión fantasma, Zapatos de fuego y sandalias de viento y 2001, una odisea en el espacio, García Lorca y Tolkien, Carlos Fuentes y Cortázar, Agota Christoph y Ted Chiang. Podrá elegir. Descubrirá los subrayados trazados muchos años antes por personas que tal vez ya no estén o no sean las mismas. Thank you. Thank you. sí siento que con la lectura, con los libros, queda a su alcance un escudo, una red bajo todos los precipicios que sucedan, una salida para el tedio, una forma de entender las palabras y la vida distinta, un pensamiento afilado, saber que es posible la libertad de expresión. Leer nos sostiene a los que leemos, nos da techo, nos deja ser villanos por un tiempo, nos permite la valentía, nos muestra otro dolor. I've had to think of a way to survive since you said it's over, told me goodbye. I just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Rivers flow backwards, valleys are high, mountains are level, truth is a lie. I'm perfect. Sé que esto terminará muy pronto, que habrá un momento en que no necesite a esta compañera para la lectura, que querrá estar a solas en las páginas con la mayor libertad que tenemos las personas, nuestra imaginación. Y por eso, todavía, cuando me dice, «Mamá, lee tú», aunque yo tenga el trabajo acumulado pendiente, aunque vea mi propia torre de novelas sobre la mesilla para leer y para escribir, cuando me dice: vuelve a reírte conmigo de las mismas bromas absurdas, repetidas una y otra vez en la misma página. Le consiento. Pongo todas las voces. Se acurruca sobre mi pecho. Leo en voz alta para él: Capitán Calzoncillos, si hace falta. ¡Qué privilegio! ¡Qué revolución! Seashell of a soul,

con la grave voz de uno de nuestros favoritos indiscutibles, el británico Richard Hawley, cerramos esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, con la que inauguramos una serie de 3 programas centrados en artículos periodísticos, cuyos textos, en todos los casos muy emotivos y conmovedores, me han llamado la atención recientemente. En el caso de esta noche os he leído el magnífico y claramente autobiográfico Quiere leer conmigo todavía, que publicó la escritora Aroa Moreno en el diario El País el pasado 8 de julio de 2023. La belleza de sus palabras y la sensibilidad de su texto han corrido en paralelo a la intimista elegancia de las canciones de Suat Massi, Van Morrison, Stacey Kent, Mina, Margot Price, Lana Del Rey, The National con Matt Berninger al frente y la colaboración de Phoebe Bridgers, Balaké Sissoko, esta vez acompañado por Vincent Segal, Puss in Boots, el nuevo grupo de Norah Jones, y el ya señalado y genial Richard Hawley. Todos ellos, más alguna incorporación adicional, reaparecerán también dentro de 7 días con nuevos temas en un nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes, al que desde aquí os invito. Pasad una muy buena semana. Adiós.